mi pena. Si tú no estás a mi lado, qué llanto tendrán las flores al ir cayendo la tarde. Si no te ven en mis brazos y te imaginan distante. Si no te ven en mis brazos y te imaginas distante. No te vayas, no, mi amor, te lo ruego. Ay, amor, quiero tu pelo, tus manos. Y el arroyo de mi sangre te está buscando, buscando. Y el arroyo de mi sangre te está buscando, buscando. Volviendo paloma, y este río de este mi cuerpo se va enredando en la sombra, y este río de mi cuerpo se va enredando en la sombra. Una ansia de flores nuevas forman tu nombre. Sos la tierra y yo por hombre soy río. No te vayas, no, mi amor, te lo ruego. Ay, amor.